Estamos de vuelta con mucho más el Juglar Pop aquí en diferentes radios que nos emiten semana a semana, día a día, que traen para vos música y noticias. Netflix, ¿qué pasa cuando te aparece un funesto cartel que dice dispositivo no compatible? Sentís que el mundo se te cae, pero tranquilos, hay solución. La aplicación del gigante del streaming experimenta problemas a veces para poder funcionar en lo que se llaman dispositivos antiguos. Sin embargo, hay varias maneras de resolverlo y que puedas disfrutar de tu serie preferida. Cuando aparece el cartel, parece que no hay chances de volver a ver aquellas series que te gustaron, ¿no? Como House of Cards, Narcos, The Blacklist, Orange is the New Black o Food Wars. ¿Qué hacer cuando aparece este cartel? Por suerte, hay una solución, o varias. Acá te vamos a dar una que da asegurado muy buenos resultados. Simplemente Play Store no permite la descarga Play Store de otra versión de Netflix. Lo que se puede hacer es copiar la aplicación de forma manual. Para ello hay que bajar un archivo. Acá hace falta una computadora o un buen celular, dentro de todo, que te permita bajar un archivo APK. ¿Y qué es esto? Básicamente son archivos que tienen la aplicación y se pueden instalar de forma manual. Hay dos sitios desde los cuales se puede obtener esta versión antigua de Netflix. El primero es el sitio oficial. Vos tenés que ir a poner en Google Netflix dispositivo no compatible y te lleva a la página que tiene una versión antigua donde vos podés instalar de vuelta este sistema. Se va a abrir un menú que indica que se está bajando un archivo de nombre Netflix, un montón de números, release.apk. Lo bajás, lo ejecutás desde el celular o el Smart TV y se estaría pudiendo instalar. Si no, lo haces desde una PC, lo bajás un pendrive y lo conectás en el Smart TV o TV Box directamente y la versión antigua se va a instalar sin problemas. Hay muchos más. Si buscas Google Netflix APK, te aparecen varias aplicaciones de las que son versiones viejas disponibles justamente para esta cuestión. Es importante remarcar que para que funcione este método hay que habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store. Esto se hace ingresando a Ajustes, Seguridad y luego habilitar Orígenes Desconocidos para volver a disfrutar de esta plataforma. Recordemos que Netflix tiene contenidos para niños, jóvenes y adultos, tanto en su menú principal como también en el apartado que se llama Kids, con series de Nickelodeon, anime y otros que pertenecen a Warner o Fox. Obviamente para esto hace falta una membresía, pero acá resolvemos un pequeño gran problema para disfrutar tus series favoritas. Ahora escuchamos a Lady Hawk haciendo From Dusk Till Dawn, que quiere decir del crepúsculo al amanecer. En esto que es el Juglar Pop, 2 horas de excelente compañía. Till dawn. Do-do-do-do.

Tenemos también recetas, porque te cuento que el chef Osvaldo Gross publicó en Instagram cómo hacer mousse de chocolate. El afamado cocinero brinda una increíble receta en su red social Instagram. Para ello, hay que fundir 180 gramos de chocolate cobertura semi amargo o con leche, tomar 60 gramos de manteca o mantequilla y batir 150 gramos de crema de leche a medio punto. También hacer un merengue italiano con dos claras grandes. En total deben pesar 80 gramos con un almíbar hecho con 120 gramos de azúcar y 60 de agua. Hay que volver el almíbar caliente sobre las claras y batir hasta temperatura ambiente. Unir una parte de crema y una de merengue al chocolate. Se agrega el resto con, justamente con todo. Se une con la espátula haciendo movimientos envolventes y luego se enfría en la heladera. Todo esto en el Instagram de Osvaldo Gross. Estaremos dando muchas recetas aquí en el Juglar Pop, justamente porque somos una solución para tus oídos. Ahora, Charly García, Nos siguen pegando abajo. Ella se quedó Y seguimos con este picadito de rock nacional. Esta vez vamos a escuchar una versión muy rara a cargo de Adrián D'Argelos, que hará su versión de un tema de León Gieco. Esto es Pensar en Nada. Último tramo de este especial de Rock Nacional, escuchamos a Adrián D'Argelos haciendo Pensar en Nada, un cover del señor León Gieco, ahora Indio Solar y su versión de El Salmón. Tenemos una recomendación para hacer que tiene que ver con cosas para ver que están disponibles en internet y que tienen que ver con novelas japonesas, novelas de China, novelas de Corea, cosas que están para ver. Hace unos años el canal Telefe puso en pantalla algunas de estas historias que funcionaron muy, muy bien. Y te cuento que en el juglarnoticias.com.ar este titular está: Rakuten Viki es la nueva plataforma gratuita para ver doramas, es decir, para ver series de Oriente. Es este sistema que tiene también, por supuesto, muchas cosas para ver. Se sabe que los sitios de contenido por demanda son los que actualmente dominan el mercado de las series, como pasa con Amazon Prime Video, como pasa también con Netflix, Pluto TV y muchas otras más. Este sistema ofrece series de Asia en su idioma original y también subtituladas. Se le llama doramas a las producciones, como decíamos, dramáticas de China, Corea, Japón y Taiwán. Algunas de estas series son parte del amplio catálogo del sistema. El usuario puede sacar una cuenta de forma gratuita o visualizar los contenidos sin que sea necesario loguearse. La mayoría de los contenidos son sin costo y series y programas de TV que son premium. El pase se llama Viki Pass Standard y tiene un valor de $5 mensuales. Este sistema existe desde el año 2010 presentando material asiático. Nació como un proyecto de estudiantes occidentales de idiomas que querían que las series llegasen a diferentes países. Este servicio funciona con aportes de los fans. Quienes manejen idiomas podrán contribuir con traducciones en subtítulo para este catálogo. En el 2013, Rakuten TV, que es una empresa perteneciente de Japón, compró esta plataforma y la distribuye en todo el mundo. Como detalle aclaratorio, Rakuten TV o Rakuten Viki no tiene anime japonés ni cine independiente de esos países, simplemente algunas de estas novelas muy interesantes para ver. Algunas son Forest, Sigue Adelante, Los Salvajes, Despertar, Libreto de Amor y Engáñame si Puedes. Hay novelas románticas, novelas también, por supuesto, muy interesantes, series de acción, de época, drama y también suspenso. Argentina tiene fans de las producciones asiáticas desde hace ya muchísimo tiempo. En 2016, te decíamos, el canal Telefe emitió Escalera al Cielo, Mirada de Ángel y también Mi Amor en las Estrellas. Hay muchos fanáticos del K-pop en la Argentina. La cantidad se elevó muchísimo en los últimos 3 años. Esto lo dice Gabriel Preselo, encargado de la gestión cultural del Centro Cultural Coreano de Buenos Aires. Dice, muchos de ellos son fanáticos del cine y de los dramas televisivos y viceversa. Además, los puedes encontrar en cualquier rincón del país. Hay grupos de fans en todo el continente y en toda la Argentina, decíamos. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, al punto que varias veces hemos coordinado, dice acá Gabriel, con grupos de distintas provincias para organizar eventos. Ellos suelen llamar a diarios, canales de TV y radios para que pasen las canciones de sus ídolos o transmitan un dorama. Se llama dorama con O en el medio. Así que no dejen de buscar Rakuten Viki en internet para encontrar justamente novelas de ese lugar. Try to keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. Just no good to have around. Instead of making money, you took mine. I'm taking it back, taking back my life. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back, taking back my life. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before, I'm taking back my life. Esto es el Juglar Pop y escuchaste a Joss Stone haciendo You Had Me. Ahora nos vamos al año 2004 a escuchar a Lenny Kravitz de su disco Baptism, Where Are We Running? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Esto es el Juglar Pop. Seguimos con más El Juglar Pop, acá compartiendo novedades sobre cine y publica eljuglarnoticias.com.ar que se viene una tercera película de Mundo Jurásico. Su director anunció que la tercera será la última parte. Así lo dijo Colin Trevorrow, quien volverá a estar detrás de las cámaras en esta tercera parte de la saga protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Se va a llamar Mundo Jurásico Dominion. Va a volver, por supuesto, a contar con esta dupla de actores y justamente su realizador, Colin Trevorrow, dijo que será la última. Dijo, para mí es la culminación de una historia que ha estado contando, se cuenta el realizador. Cuando llegas al final de la trilogía de Jurassic Park, puede que no haya quedado claro la historia completa de esas tres películas porque eran un poco más episódicas de acuerdo a la forma en la que se aproximaron a ellas, hablando del público, ¿no? Pero esta trilogía no es así, es una historia mucho más serializada. Y lo importante para mí, dice este director, fue que cuando veas Dominion, realmente sientas que estás aprendiendo qué parte de la historia fue la primera serie de películas y cómo todo lo que pasó en estas películas te informa de lo que puede pasar en esta. O sea que está interconectada con la saga anterior. Así que vale la pena verla, llegará el 10 de junio del 2022, Mundo Jurásico Dominion. Repite en el papel Jeff Goldblum, que va a ser nuevamente Ian Malcolm. Sam Neill, el de la primera, vuelve a ser Alan Grant. Y Laura Dern vuelve como Ellie Sattler. I'll be the late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the past. Take a good look, might be your You're telling me something, but there's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. A Paloma Faith haciendo Stone Cold Sober. Y sigue esta discoteca llamada El Juglar Pop, porque ahora escuchamos a KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Otra de cine y tiene que ver con los videojuegos también. Sonic 2, la película, filmaciones comienzan en 2021. De acuerdo con información suministrada por diferentes fuentes periodísticas, Paramount Pictures planea comenzar la filmación de Sonic 2 en la primera mitad de este año. Es una gran noticia porque, de acuerdo con los planes de la empresa, el rodaje se va a llevar a cabo entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, según la revista especializada Nintendo Life. El nombre en clave que recibió la producción es Emerald Hill, es decir, el nombre que aparece en las claquetas antes de que empiecen a rodar las cámaras. Emerald Hill es el primer nivel, recordemos, del videojuego Sonic 2 de la consola Sega. Esta secuela va a contar nuevamente con los guionistas Pat Casey y Josh Miller, dos de la primera. Repite Jeff Fowler, que es el director, y tiene, te diría, fecha de estreno estimativa 8 de abril del 2022. Película con Jim Carrey como protagonista, como antagonista en este caso. Recordemos que la primera parte se emitió en los cines en el 2019 con un éxito más bien moderado, lo que dio pie a una segunda parte. Esto es El Jugar Pop y continuamos con buena música de esta manera. Esto es The Darkness, creo en una cosa llamada amor. Ahora llega a tu radio la música de Status Quo del disco Heavy Traffic, Blues y Ritmo. I saw this picture in a magazine with its gold-plated Grover, such a clean